crema. A tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar. Se la mano, se la mano, se la mano, no. Nena, a tu cola le falta crema. A tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar. Ay, se la mano le vamos a dar. Y esto es así. Venimos a verla, agachadita, agachadita, despacito, toma.